señora. Comunicación que ha sufrido Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Pame ahí está, Pisilip y Chabayel Spastila Botani. Te Hayev, te Yawayik, te Subonin Kopeti. Hilani, Tayayel Stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los Colores de la Voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los Colores de la Voz. Se encuentren muy bien, les mando un saludo hasta donde sea que nos escuchen y les doy la bienvenida a un programa más de Los Colores de la Voz. Les invito a seguir escuchando el programa, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. No olviden descargar el podcast que está en Facebook, nos encuentran como Radio Niche, Los Colores de la Voz. También pueden suscribirse y escucharnos en Spotify. Estamos como Los Colores de la Voz, Radio Niche. Y los sábados también pueden escucharnos de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainala. Y de 10 a 11 horas por Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena. Un saludo al equipo de radio que por su colaboración es posible este programa. Y estamos en el programa número 16 del 2023 y nosotros continuamos pregrabando ante la contingencia de la COVID-19. Recuerden seguirse cuidando con el uso del cubrebocas. Después de 2 semanas de vacaciones, hemos regresado a clases y tenemos información sobre diversos eventos organizados en la UNICH. La UNICH, a través de la Academia de Desarrollo Sustentable, les invita a la jornada de trabajo por la Madre Tierra a realizarse el próximo 21 de abril de 7 a 14 horas en las áreas de prácticas agroecológicas y en el Auditorio del Maíz en la sede central en San Cristóbal de las Casas. La UNICH, a través del Cuerpo Académico Patrimonio, Territorio y Desarrollo en la Frontera Sur de México, la Academia de la Maestría en Economía Social y Solidaria y la Licenciatura en Agroecología de la Unidad Intercultural Multimodal del Porvenir, Sierra Mariscal, Chiapas, les invita al foro virtual Agroecología y Cooperativismo que se llevará a cabo el 25 de abril de 15 a 19 horas. El próximo 27 y 28 de abril, la sede central de nuestra universidad será anfitriona del 13º Encuentro Nacional de Historiadores de la Prensa y el Periodismo en Iberoamérica. Esta ocasión lleva por título Prensa y Emociones. De esto nos amplía datos el Dr. Sareli Martínez Mendoza, profesor e investigador de la UNACH y uno de los organizadores del encuentro. Pueden consultar más información en la página web y en redes sociales oficiales. Más adelante tendremos una entrevista como parte de las actividades de retribución realizadas por Luis Alberto López Mesa, estudiante del cuarto semestre de la maestría en Estudios Interculturales de la UNICH, programa académico que está en el Sistema Nacional de Posgrados. En la sección Charlando con el Gato, Pavel Carrión nos comparte una canción para la niñez. En la sección CLUM continuamos divulgando las cápsulas radiofónicas que integran la campaña informativa Nosotras con la Información, producciones hechas por Artículo 19 en colaboración con la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen y tienen como objetivo explicar cómo el ejercicio del derecho a la información es un derecho clave para que las mujeres indígenas accedan a otros derechos humanos. La segunda edición de la campaña contiene 3 cápsulas grabadas en 4 idiomas, español, maya yucateco, choltila y zapoteco yitzá. Las temáticas abordadas en las cápsulas son 1. Las mujeres como sujetas de derecho. 2. El derecho de las mujeres a la información y las asambleas comunitarias. Y 3. El derecho de las mujeres a la información sobre programas sociales. En esta emisión compartiremos una producción en chol, zapoteco y español. Y para esta semana recordaremos algunas efemérides. 18 de abril, Día Internacional de los Monumentos y Sitios y Día Mundial del Radioaficionado. 19 de abril, Día Mundial de la Bicicleta. 19 de abril de 1866, nace en Inglaterra Edith Summerskill, médica y defensora de los derechos de la mujer. Hizo disponible la anestesia para las mujeres durante el parto. 21 de abril, Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. 21 de abril de 1944, se reconoce el derecho de las mujeres francesas a votar. 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra. 23 de abril, Día Internacional del Libro de los Derechos de Autor. Y Día de la Lengua Inglesa y Día de la Lengua Española. Y bueno, para continuar, tenemos la segunda parte de la entrevista que hizo Luis Alberto López Mesa, estudiante del cuarto semestre de la maestría en Estudios Interculturales de la UNICH. Esta es la continuación de la entrevista en donde Kosh, una mujer de Tenejapa, nos platica desde su experiencia y desde la participación que ha tenido su familia en el carnaval, cómo este ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En esta ocasión, también nos cuenta un poco del significado que hay alrededor de esta práctica cultural. Escuchamos entonces lo que Kosh nos cuenta. ¿Cuál es la diferencia que viste de cuando todavía vivías en Tenejapa a la última vez que llegaste al carnaval? No sé, ¿cuándo? ¿Qué diferencias viste? ¿Si hay más participantes, hay más viejitos, más niños, o qué es lo que... Pues ahorita sí, acá sí hay más jóvenes, ¿sí? Los capitanes, niños. Cuando pasó mi papá para ir de la fiesta, nunca miré niños. Son puros adultos. Jóvenes. Grandes, ¿sí? Viejos. Bueno, hay jóvenes, pero menos niños. Pero en cambio ahorita ya todos los niños que sí. Ya participan, sí, también, sí. Pero antes no. Puros adultos. Bueno, y aparte de pues, la edad de los capitanes, uh-huh. ¿Qué otra cosa? Pues las mujeres no han cambiado, siempre lo mismo. Creo, no sé por qué, no muy vengo fue la fiesta antes cuando tenía cargo. Siempre quedábamos en la casa con mi mamá. ¿Solo se celebra en la cabecera? Sí. ¿O en otras partes? No, solo siempre en la cabecera. Sí. Carnaval solo. Cualquier fiesta solo en cabecera. No hay fiesta que hacen en las comunidades. Así como ahorita hacen Luil. Antes no era así que hacen Luil tal lugar, Popolum, Yochiv, que no sé dónde. Nunca lo he escuchado así. ¿Luil qué es? Eso de que usan agua los hombres. ¿Maruch? Eso es Maruch. Sí. Solo en la cabecera. Todos son capitanes, le dicen capitanes, pero ya entre ellos saben quién es el primero. El primer banquilar, Cheval banquilar, yo Cheval banquilar, ya saben. Pero nunca así en general, yo Cheval banquilar, okay. No, solo dicen banquilar. Pero ya cuando mencionan en la casa, falta el Cheval banquilar, falta yo Cheval banquilar, sí. Pero ahí cuando ya empiezan a jugar, nunca dicen Shebab, yo Shebab. No, solo banquilar. Tienen que coser tamales, preparar tamales para traer el pueblo. Porque nada más que no me acuerdo, porque visitan los nailes, a los siles, llevan tamalitos. Su mujer de capitán lo va a ir a dejar en su casa. Todas sus mujeres, no van juntos, pues, cada quien va, lleva sus tamalitos, su carne, para regalar, digamos, el alocín y el maíz. Entonces ese tamal lo hacen en sus casas para llevar. Sí, para llevar. ¿Y lo reparten entre sí. ellos? Sí, no entre capitanes, ¿para entre ellos? Nail y alocín. ¿Alocín qué sí, es? Es la que canta. ¿Y el nail? Es la que reza. Se tiene una ropa especial, el nail. ¿Salen de blanco? Sí, blanco con bordado. ¿Como el sacerdote tradicional? Es Batskui, le dicen. Batskui. Pasan pues a visitar, creo que en su casa de Alucil, los capitanes, en la madrugada, pero no sé qué día. No sé qué día pues que se pasan a visitar los capitanes. Llegan, a los capitanes van a ir a su casa de Alucil. empiezan a cantar, pero muy bonito como cantan los alocillos. No es como el de ahorita, ¿no lo has escuchado? No. Porque mi tío Sebastián me decía que ahorita ya cambió el canto del alocín. Que yo lo escuchaba como que decían la li. La la la la la la, así, pero no sé si tiene significado. Sí, no yo sé. Escuchaba, ya le pregunté el alocín del que está ahorita. Y me dice que no tiene, que no es ni una palabra, porque es como. Solo la la la la la la la la, así cantaba. Pero no sé si hay palabras al, la verdad. No. ¿Y siempre fue así? Sí. Ah, esa era mi duda bien también. Bien cantadito como cantaba. Hasta mi papá sabe cantar. Sí. Aunque no fue a los sí, pero lo aprendió. Pero van aprendiendo. Joven. ¿Y ese de la corrida, qué es lo que simboliza, qué es lo que representa? Ay, quién sabe. Ah, creo que, bueno, según, bueno, no es el costumbre, pues según pues ya escuché en religión, dice que porque lo que está corriendo es Cristo, es como, significa como, ¿cómo se llama? Los malos. Los, bueno, los judíos. Los judíos, sí. Eso es lo que decían. Pues. Los judíos son los capitán. Ajá, son los capitán. Están de rojo. De rojo, porque lo persiguen. ¿Y por qué ese es? ¿Y por qué con Bacash lo quisieron? No sé. Es lo que lo escuché, pero así de costumbre, ¿no? Nunca tiene significado, pero eso lo anima al capitán. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de regreso. Les doy la bienvenida al segundo bloque del programa. Soy Ruth Hernández y les mando un saludo a nuestro público hasta donde sea que nos escuchen. Recuerden seguir sintonizando el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook. Estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. También pueden suscribirse a Spotify. Nos encuentran como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Estamos en abril y las convocatorias están por salir, así que hay que estar pendientes en la página www.unich.edu.mx, en la que pueden consultar la oferta educativa de las licenciaturas y posgrados de la Unich. Recuerden que están las licenciaturas en Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Médico Cirujano, Lengua y Cultura y Agroecología. También está la maestría en Estudios Interculturales y la maestría en Economía Social y Solidaria. Y como ya mencionábamos, el próximo 25 de abril de 15 a 19 horas se llevará a cabo el foro virtual Agroecología y Cooperativismo. Escucharemos la entrevista a Berta Luisa Escobar Bernal, estudiante del cuarto semestre de la maestría en Economía Social y Solidaria y quien es una de las organizadoras. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida y ahora tenemos en entrevista a Berta Luisa Escobar Bernal, quien es estudiante de la maestría en Economía Social y Solidaria de la Universidad Intercultural de Chiapas, y en esta ocasión nos va a compartir importante información sobre el Foro de Agroecología y Cooperativismo que se va a desarrollar en la Universidad Intercultural de Chiapas. Bienvenida. Hola, muchas gracias. A ver, platíquenos por favor, ¿cuál es el propósito de este foro? Bueno, este foro tiene como propósito difundir experiencias que se están dando en el campo de la agroecología, en donde las cooperativas rurales empiezan a emerger en nuevos espacios, desde la producción hasta la comercialización. Podemos ver que en la producción la agroecología se ve como una alternativa que va poco a poco situándose en México, desde lo institucional con los diferentes programas a nivel federal y también con las agroecologías emancipatorias, desde las comunidades, los barrios, que construyen horizontes de libertad y autonomía y resaltando el trabajo de las mujeres, las infancias y las juventudes. Interesante esto que nos comenta Berta Luisa. ¿Y quiénes están participando en la organización de este foro? ¿A quiénes se dirige? Bien, este foro está organizado por la Universidad Intercultural de Chiapas a través del Cuerpo Académico Patrimonio, Territorio y Desarrollo en la Frontera Sur de México, la Maestría en Economía Social y Solidaria y la Licenciatura en Agroecología de la Unidad Intercultural Multimodal que se encuentra en El Porvenir. Se está dirigido principalmente pues a estudiantes o académicos o personas interesadas en el campo de la agroecología y que buscan utilizar este campo para la construcción o reconstrucción del tejido social y nuevas alternativas. Interesante para aquellas personas interesadas en estos temas de la agroecología, pues están invitados a participar. Vamos a tener esta actividad regresando del periodo vacacional. ¿Exactamente qué día y en qué horario va a ser, por favor? Bien, este foro se va a llevar a cabo de manera totalmente virtual el día martes 25 de abril del 2023 de 15 a 19 horas, hora de México, a través de las redes sociales de la universidad. Ahí está la invitación y pues vamos a estar pendientes también en las redes sociales. Si ustedes pueden incorporarse a esta actividad, será pues muy productiva, sobre todo por los temas que se están manejando. Y también, si alguien desea tener más información, ¿a dónde se pueden dirigir, por favor? Sí, claro, se pueden dirigir al correo electrónico coordinacion.mes@unich.edu.mx, que es el correo del coordinador de la maestría en Economía Social y Solidaria, o también al número telefónico vía WhatsApp 967-129-0672. Bueno, repetimos nuevamente el correo electrónico coordinacion.mess@unich.edu.mx. El coordinador es el maestro Rodolfo Plinio Escobar Sandoval y también al número 967-129-0672 es el número de Berta Luisa. ¿Algo más que desee agregar sobre este evento? Bueno, pues que estamos muy contentos y muy emocionados, estamos preparando el programa, ese también estará disponible en la página de la universidad, regresando de vacaciones a partir del martes 18, estará disponible el programa del foro y podrán consultarlo ahí. Y les recordamos, la página de nuestra universidad es www.unich.edu.mx, también las redes sociales oficiales, y bueno, pues no hay pretexto de que no puedan asistir al foro, al menos que tengan algún problema con la conexión, pero de ahí va a ser virtual y va a ser por la tarde el 25 de abril. Agradecemos a Berta Luisa Escobar Bernal, estudiante del cuarto semestre de la maestría en Economía Social y Solidaria, que nos ha traído información sobre el foro de agroecología y cooperativismo que se va a llevar a cabo en la UNICH. Al contrario, muchas gracias y sean todos bienvenidos a participar. Gracias. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Para continuar con las actividades que se realizarán en la UNICH, les recordamos que el 27 y 28 de abril del año en curso, la sede central de nuestra universidad será anfitriona del 13º Encuentro Nacional de Historiadores de la Prensa y el Periodismo en Iberoamérica. Esta ocasión lleva por título Prensa y Emociones. De esto nos amplía la información el Dr. Zareli Martínez Mendoza, profesor e investigador de la UNACH y uno de los organizadores del encuentro. Thank you. El próximo 27 y 28 de abril se desarrollará en la Universidad Intercultural de Chiapas, en este foro tan importante, el 13º Encuentro de Historiadores de la Prensa y el Periodismo en Iberoamérica. Van a participar más de 100 investigadores que vienen de diferentes partes del país. Tendremos realmente a investigadores destacados. Creo que es un buen espacio para conocer lo que se está trabajando actualmente en la investigación de la historia de la prensa, de la historia del periodismo en toda Iberoamérica, porque las experiencias que hemos tenido es que participan investigadores también de otros países. Nos reúne pues el interés común de historiar la prensa. Al paso de los años, el número de investigadores se ha ampliado en lugar de que se ha reducido. Hay más interés por conocer pues nuestro pasado, por conocer los actores de la prensa, quienes hicieron posible determinadas publicaciones, así como destacar los imaginarios, las diferentes representaciones que se han hecho a través de la prensa en los diferentes momentos históricos, en diferentes partes del país, diferentes periódicos que han sido protagonistas y muy importantes. Podemos destacar la presencia, sobre todo, de investigadores de bibliográficas del UNAM, que siempre han estado participando con nosotros. O sea, los investigadores de la UNAM juegan un papel fundamental. La otra institución que tiene un papel destacado es el Instituto Mora, también el Colegio de México, la Universidad Nicolaita, la Universidad de Zacatecas, que estarán con nosotros. Entonces, la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Entonces, tenemos investigadores de todas las regiones del país. Eso es bien importante. Así que, pues la cita, el encuentro va a ser el 27, jueves 27 de abril, a partir de las 9 de la mañana, y el 28 de abril. Van a ser trabajos que se van a desarrollar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Van a ser encuentros muy fructíferos con diferentes mesas, y la temática general pues es la cuestión de la pasión y los sentimientos de la prensa. Están invitados, esperemos que podamos reunirnos y podamos dialogar sobre este tema tan importante, que es la pasión y los sentimientos en la prensa. Gracias. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Un saludo al público que nos acaba de sintonizar, espero que se queden a escuchar el programa. También pueden descargar el podcast que está en Facebook, nos encuentran como Radio Niche, Los Colores de la Voz. También pueden suscribirse a Spotify. Estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. En fines de semana también pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XECOPA, La Voz de los Vientos. Y por la página web de Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena, los sábados de 10 a 11 horas. En fechas pasadas se llevó a cabo en la UNICH el foro ¿Por qué ahorrar te permite alcanzar tus objetivos? Este evento fue organizado por la UNICH, la Cooperativa de Ahorro y Préstamo Ciudad Real y la Secretaría de Economía de Tuxtla Gutiérrez. Ahora escucharemos la entrevista al licenciado Germán de Jesús Sánchez López, integrante del área de atención a clientes y servicios financieros de la Caja de Ahorro Ciudad Real. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta entrevista. En esta ocasión contamos con la participación del licenciado Germán de Jesús Sánchez López, quien es integrante del área de atención a clientes y servicios financieros de la Caja de Ahorro Ciudad Real. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Un gusto por este espacio. Al mismo tiempo, contento de estar aquí compartiendo un poquito de experiencia aquí en la Universidad Intercultural de Chiapas, UNICH. Muchísimas gracias. Pues ahora en Los Colores de la Voz tenemos una información interesante que compartir con el público. Y justo es sobre estas cuestiones de la cooperativa. Licenciado Germán, ¿nos puede comentar cómo se conforma esta cooperativa Caja de Ahorro y Préstamo Ciudad Real? Claro que sí. La cooperativa ya lleva 30 años en el medio. Actualmente hizo una modificación de administración del tiempo actual, 5 años atrás. Estamos hablando 2018, la actualidad fue que cambió la imagen para renovar instalaciones, ver por un beneficio mayor a los socios, tener instalaciones más cómodas. Y como toda cooperativa, está regida por un comité de crédito, un consejo de vigilancia y un organismo de administración. Todos iniciaron en algún momento con solo 25 personas, con una participación de 500 pesos. Al día de hoy somos en promedio 1,000 personas activas. Es lo que llevamos. Hubieron más, algunos desafortunadamente fallecieron, otros se han ido retirando, pero realmente han sido muy pocos los que se retiran por la falta de interés, sino más bien porque o se van a vivir a otro estado o simplemente su edad, ellos consideran que ya no quieren manejar el recurso ahí y darle otro uso, y de ahí hemos estado recibiendo a más gente. Muy bien, interesante, ya una larga trayectoria de esta caja de ahorro. ¿Cuál es alguna de las principales contribuciones que ustedes tienen o han tenido como cooperativa que nos comparten? Bueno, cuando se hace el cambio de imagen, se buscó ver por el beneficio de la cooperativa y para los socios, que realmente el beneficio siempre se busca para ellos o para nosotros, porque nosotros también conformamos como socios ahí. Y fue en un punto acercarnos al Banco de Bienestar, para que ellos pudieran apoyarnos en tema de proyectos, de capacitarnos, y creo que lo que hemos podido nosotros contribuir en eso es transmitirlo a nuestros socios, dándoles desde cursos, dándoles herramientas como para ellos entender por qué confían en nosotros su ahorro. No solo es como lo metódico, no, más bien lo tradicional de es que ahorró mi mamá, ahorró mi hermano y pues yo tengo que ahorrar ahí, sino que tengan ya una visión, objetivos claros de por qué están ahí con nosotros. Y yo creo que esa ha sido la mayor parte que hemos logrado, el ir fomentando el ahorro de manera con conciencia, por así decirlo, de realmente decir, ah, bueno, tengo 1,000, 3,000 pesos, pero está seguro, pero también yo sé que lo estoy invirtiendo porque estoy convencido de estar ahorrando con ellos, más allá de que yo, mi familia por tradición lo ha hecho, ¿no? Sí, qué importante esto que menciona de la conciencia del ahorro, ¿no? Del por qué ahorramos y que en algún momento podamos disponer de esos ahorros para algunas necesidades. Y hablando de eso, justo nos puede compartir cómo surge el interés de esta cooperativa por promover el ahorro, pero ahora en las infancias. Ok, es un tema muy, muy curioso porque, como comentaba en la pregunta anterior, cuando nosotros nos acercamos al Banco del Bienestar y nos hacen las propuestas para hacer las remodelaciones y demás, nos estuvieron brindando información con algunas empresas externas de consultorías que nosotros nos capacitaban y precisamente recibíamos educación financiera. Pero veíamos que, mirábamos que todo era enfocado hacia nosotros, en una edad promedio 18 años para arriba, ¿no? ¿Y qué es lo que maneja el banco? Entonces nosotros procuramos ver que cuando yo estudié en la primaria y muchos platicando con el contador Jorge y demás, que existía como una cajita de ahorro. Así que es. Al paso del tiempo se perdió. ¿Por qué tema? No lo sabemos. Por eso hoy en día que nos invitan a Niche a hacer este prenodes, vimos un canal de oportunidad para poder retomar y desde otra vez recuperar desde la infancia ese interés por el estar ahorrando. ¿Y qué resultados esperan tener con esto? Yo creo que muy favorable, realmente, como todo, ¿no? Algunos nos abrirán puertas, otros nos dejarán en pendiente, pero nosotros vamos con la mentalidad de poder llegar y con algo atractivo para el niño y que puede ir entendiendo el significado del ahorro para que en su futuro, si no sea el mejor, porque cada uno decide su destino, pero mínimo ya se lleve una línea o sembrar esa semilla de que hay algo que puede hacer con el dinero que le da papá de un gasto del diario o del domingo, no sé si algunos lo sigan manejando, o en una quincena, no lo sé, pero eso es lo que nosotros sembramos y creo que vamos a obtener buenos resultados. Pues enhorabuena por esta iniciativa, que les vaya muy bien. Y ya para ir cerrando, ¿cómo va a ayudar esta alianza Prenodes para el logro de los objetivos que tienen ustedes? Bueno, creo que es un punto en el que se abre una dependencia de gobierno con una iniciativa privada que somos nosotros, pero que al fin y al cabo nosotros no venimos siendo como una S.A., sino más bien una sociedad cooperativa, y que como lo explicaba en la ponencia que tuvimos hace rato, se une un grupo de personas humildes en la cual empiezan a crecer, empiezan a compartir ideas y que nace de un núcleo de valores, de responsabilidad, honestidad, compromisos. Entonces yo creo que al unirnos a un prenode y esperemos que se forme un NODES ya como tal, creo que puede haber una labor, una sinergia social muy interesante, impactar a los jóvenes que puedan, que seas ahorrar, poder tener un crédito, saber cómo gastar, nosotros acercarnos aquí a la UNICH, en algún momento nosotros abrir las puertas para que hagan servicio social quizás, digo, no todas las áreas, pero las que se asimilen o en lo más que podamos apoyarlos, igual que quieran algún curso de capacitación, alguna otra área que ellos crean que nosotros podemos aportar, estamos abiertos, y creo que eso es lo que se puede hacer grande, esta sinergia de trabajo. Muy bien, pues muchísimas gracias, licenciado Germán de Jesús Sánchez López. ¿Algo más que desee agregar? No, pues los esperamos cuando gusten visitarnos en la oficina. Estamos en calle Francisco León número 7B, Colonia Centro, a la vuelta de Benito Juárez, contra esquina de José Fortís, y nuestros horarios de atención es de lunes a viernes únicamente, de 9 a 3 de la tarde. Muy bien, todo esto en San Cristóbal de las Casas. Es correcto, y pues si nos gustan buscar en Facebook, ahí aparecemos como Caja Ciudad Real, que es la única red social que tenemos, o correo electrónico, cajaciudadreal, todo en minúsculas, @gmail.com. Pues agradecemos mucho su participación y también a docentes y estudiantes de la Maestría en Economía Social y Solidaria de la Universidad Intercultural de Chiapas, que también han tenido una participación interesante. Es correcto. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. La sección Charlando con el Gato, Pavel Carrión nos presenta una canción en el mes de la niñez, por lo que escucharemos el twist del esqueleto. Hola, te quiero presentar a Anita y los Peleles, una agrupación de Euskadi, en Europa. Ellos prácticamente hacen adaptaciones de covers de rock and roll, twist, música de los 60s para el público infantil. En el marco del mes de la niñez te quiero presentar este proyecto, que también tiene un proyecto a la par que se llama Branes Inglés. Ellos tocan rock and roll garage twist desde hace más de 10 años, y pues te quiero presentar la canción Honky Ponky para todos ustedes. Para los colores de la voz, Pavel Carrión, el gato anarquista. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Clum. Coltianela, Bachchahuilal. Antes de continuar, les quiero invitar a seguirnos cuidando ante la COVID-19. Recuerden usar el cubrebocas y mantener la sana distancia. Ahora sí, iniciamos con la segunda edición de las cápsulas radiofónicas que integran la campaña informativa Nosotras con la Información. Producciones hechas por Artículo 19 en colaboración con la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Compartiremos una producción en chol, una en zapoteco y una en español. Huñola chikotlachan. Subonien chan lerechu chikunyolchan. Hunchabu lerechu chan mi mehlel ikun y lerechu chak ishikop lak pilobu. Y tiek lumok chikot ilumalok. Ishikombula an lak lerechu chan mi lak nyatyan chan. Anya tiaba che hinish ishikombula kuhil bulak chan an lak lerechu chan mi lak kahtin baki bulak lerechu chak. Iligi suboniel mi kotyanyon la lak nyatyan chan wen chuki mi lak mel. Mi ikehlel kinyu kinyi lak nyusah kin bache chum chulon bula chehe el bache ilal baki chumulon la yikot lak botyal. Chuki hini lerecho chan itziki sentel chan ki yohlel ishikop. Hini chumpe lerecho y chan kishtanyu nyu amboy kanyival. Chan mi mehlel yul y pensal y odni yu itan. Che an lak chan ili lerecho chan tziki sentel chan. Mi yu kanyona yambo lak lerecho tak. Che bache kotintel ti yohlel tzokintel. Buen buchum ribol. Chan kel hun. Kotintel chan lak tiolintel. Chan lum. Lumal, ha, yikotma an chiron tiel ti chumtiel. Kotin tiel mukbu yik yumul, chan buen len chumtiel, yikot yan tiakabu. Yikot heel, hini itzik tisun tiel ilit an, mi mehle lahkun bache yom lahk ahti ven hinish e telo, chan wen mi melob itroniel ambu ti wen taho, yikot mi yolo baki mi mahlel hini tiak in mukbu ikunyo. Be mashki milak ahti ben hinich an. Hini yodlel e johi bultiak anyo buti johlel isuk lanyo isubo yikot mi yuk enyonyo lat an chuki milak ahti ntiak. Lak lere chuhuj lak ahti ben mashika chuj e telo ki hoi tiek lum ki estado o ki pechilel Mexico. Kombo lak nyatian tiantiak yikot iliyi yom ti lak tiantiak mi yuk el. Tzibubil, nyuchtibil, Che bache heel subul ti hump et an cha an hun lahal mi inya tindiel hini ti an muk bu yuk el ti kunyol. Bache yilal yom hini ti an tak muk bu yuk enyon la hini ish et yelo. Hini ti an tak muk bu yuk enyon la yom mele luch an yi kunyi bal yi kot wen tzikil ti nya tindiel. Yi kot mi mehlel inya tanyop hini kish tanyuhop anyobwik am an ti botyal. Bache iligi mehlon la. Lakul lak pensal ba maan pahtil tilak tiohlel maan tiolontiel chaan ishikon la. Mehlon lakuk lak tian chaan iwenlen lak lumal yikot mikmuch kin lak bu tilak pehtielel. Mehlon lakuk lak tian chaan chuki mi ik ahti nyop hinish e tielop heel chah pobil butronel tiak mi yuk el tilak lumal. Ishikombula an lak lerecho cha an mi kuk enjelat an mukbo yuk enyola wenlel nyusak in. Neto nugula lendiza jide. jinraka kirkishik yugute derecho de kenugulashita shkishik kuinkanu. Derecho de kikanu niakiswakanu leyitzi. Reungula ki nababa kenadela tizar. Yuguteru reungula yedishita chide latag inabaru ibaba shtizaru. Kika redishikuinru kas tazniru nakamas rabun kas yelanabani kiru. Kas suaru lazaru, shlataru, kas runchi ikuinu. Virtuana inundru, derechu kieru, irishu ire nugula. Naka dizali, kibunachi, de latari ineru, turdudi icharlauru. Reunugula, de latari idelashtizaru, tsaru yuseda, gakaru rumedi, gata yuyasa. Gagunru jin, gata kiru nisa, kabinu sakau kire uni, gala rubiti tes programa y jin lazaru. Naa, chinuzru kinadela shtizaru, wase kiru garu kanebuni ulawi, gunke jin ralake, len kushui ke jin tunke lazaru, rala ibaba je ayu utedumi, rushuke idu karbukike. Lenkanuf tua nabarudiza. Yugute yu garunke chin bunir nabeke. Rala kishui ke bunachi tureni ke inuske. Laska len bunir nabee lazaru. Lulaa o len gizis gita kiru. Guna ke diza reniru inuzru. Len usuak ke shtizaru. Len gai yinru lei. Ki yugute bunachi nakatitez la nakake. Nakar rala kishui kere uni buninar nabeke. Yugute diza kishui ke len buni yuzi rala ineke tu nakali. Len la rala tzani ke tzate yugute bunachi reni ke inuske turaka. Tibigun nakatitez la nakake. Rala tzani ke lei kaguna latak. Ineru tu nakajea kas rna ikarlauru. Tibi nu un yechireu, tu nu utitareu, kikieru nakaru, las buni biyu u las nugula. Rala uguza kieru, len yugute tu raka le yizi kieru, len jing raka len buni yizi. Rala uguza kieru, len biti tes jing inabake, ke jing raka lazaru. Re unugula. De latak inizru, nakash zuaru jia katites shlataru. Esta campaña fue realizada por Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Agradecemos a la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, AC, en la producción y difusión de esta campaña radiofónica. Nosotras, con la información. Campaña por el derecho a la información, derecho clave para el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, sus pueblos y comunidades. Las mujeres tenemos derecho a saber. ¿Sabías que las mujeres indígenas tenemos derecho a solicitar información sobre nuestros derechos humanos? Esta información nos ayuda a tomar mejores decisiones que aseguran el respeto a nuestras formas de vida como comunidad, así como la de nuestro entorno y nuestros cuerpos. ¿Qué es el derecho a la información para las mujeres? Es un derecho humano muy importante que fomenta la libertad de pensamiento y de expresión. El que contemos con este derecho a la información nos da paso a otros derechos, como el acceso a la salud, una vivienda digna, a la educación, a la justicia, a la tierra, al territorio, al agua y a una vida libre de violencia, programas sociales, entre otros. Además, a través de la información podemos conocer diferentes mecanismos para exigir a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades y la rendición de cuentas sobre los recursos públicos que se manejan. Pero, ¿a quién se le solicita la información? Las instituciones públicas tienen la obligación de buscar, difundir y darnos la información que solicitamos. Es nuestro derecho preguntar a cualquier autoridad municipal, estatal o federal sobre la información de nuestro interés y que ésta se entregue en lenguas originarias, en formato escrito, de audio, así como con las adaptaciones adecuadas para todas las personas en igualdad de condiciones. ¿Cómo debe de ser la información que nos brindan las autoridades? La información que nos brindan debe ser cierta, confirmada y de forma accesible para que podamos entenderla y que permita a personas con capacidades diferentes comprenderla, de tal forma que podamos expresar libremente nuestras opiniones sin discriminación ni violencia basada en nuestro sexo. Participar activamente en la toma de decisiones de la comunidad y organizarnos colectivamente. Participar en alguna consulta pública sobre las decisiones o proyectos en nuestra comunidad. Las mujeres tenemos derecho a recibir información que nos permita tener una buena calidad de vida. Esta campaña fue realizada por Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Agradecemos a la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, AC, en la producción y difusión de esta campaña radiofónica. Hemos llegado al final del programa, así que agradecemos muchísimo al público por sintonizar Los Colores de la Voz, al equipo de producción del programa, a la XCRA Radio Chiapas, XCOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá y a Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena. Se despide de ustedes Ruth Hernández Girón y nos escuchamos hasta la siguiente emisión. Bye. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz.